Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. La mayor parte de la historia de la vida en nuestro planeta, la única de la que sabemos su existencia, ha estado formada exclusivamente por organismos microscópicos unicelulares. Prácticamente 3.000 millones de años hasta que la evolución comenzó a experimentar con organismos más grandes y compuestos de múltiples células. Ya habían experimentado con la coordinación y cooperación entre estos microorganismos unicelulares, pero ahora la historia de la vida iba a dar un gran salto. Células, que hasta la fecha habían sido organismos de pleno derecho, se unían y colaboraban a un nivel mucho más profundo, hasta el punto de formar un ser mucho más grande y complejo, el organismo pluricelular. De estos experimentos surgieron por un lado las plantas, por otro los hongos, y por supuesto, nosotros, los animales. Aquí comienza la linterna de Diógenes. Esta semana, el origen de los metazoos, el origen de los animales. Viendo lo sucio que tengo el pelo de encima de la cabeza, te puedes hacer una idea. Si saltamos en el tiempo, hasta hace tan solo una cosa como 540 millones de años, nos encontramos con animales complejos, de las más variadas formas. Y es que los mares de aquella época, el Cámbrico, se llenaron de organismos con caparazones, apéndices, ojos, espinas, dientes y las más variadas e imaginativas formas. De hecho, todos los grandes diseños corporales de los animales modernos provienen de aquella explosión de imaginación de la naturaleza. Fue la gran explosión de imaginación y de vida. Más de 500 millones de años después, solo modificaciones de estos diseños, algunas maravillosas, pero nada como la gran explosión del Cámbrico. Y entonces, ¿de dónde surgieron esos animales, tan diversos y fantásticos? Darwin nos diría que sus ancestros debieron aparecer de forma gradual, poco a poco, primero las formas menos complejas, como las esponjas o las medusas, y progresivamente las formas de mayor complejidad. Un proceso cuyo comienzo debería haber sucedido cientos de millones de años antes del Cámbrico. Pero entonces, ¿dónde están los restos de esos ancestros? ¿Cómo eran los animales que les precedieron? Antes de que el mundo se llenase de ojos que lo observasen, de apéndices que lo agarrasen. ¿Cuándo surgieron los primeros metazoos, los primeros animales? ¿Y cómo eran? ¿Hubo otros antes que nosotros, los animales? ¿Criaturas capaces de moverse en el fondo marino y hacer muchas de las cosas que hacemos los animales, pero sin serlo? Por suerte contamos con la paleontóloga Ángela Delgado Buscaglioni, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Biología, especialista en paleontología de vertebrados, anatomía comparada, filogenia e historia evolutiva, paleoecología, reconstrucción de ecosistemas extintos, por citar solo algunos de los temas a los que se dedica. Es además autora de un maravilloso libro llamado Animales Fantásticos, la creación de un reino hace 1.000 millones de años, donde de hecho trata algunas de las cuestiones que hemos planteado hace un momento. Ángela, bienvenida a la Linterna de Diógenes. Oye, muchas gracias por invitarme. Estupenda iniciativa. Bueno, te planteas así de entrada un montón de cuestiones, que es justo lo que me pasó cuando intenté poner blanco sobre negro, negro sobre blanco, el libro de Animales Fantásticos, ¿no? De hecho, yo empecé con un único capítulo, pero a medida que iba haciéndome preguntas, aquello se iba desgajando en otro, en otro, en otro, porque realmente la aparición de los animales es algo que contiene todo el saber de la paleontología, pero no solo el saber material de los fósiles, sino todo el saber conceptual, ¿no? Y ahí es un tema apasionante. Entonces, en tu presentación, que aludes a Darwin, ¿no? Esa idea de que los animales debieron de surgir poco a poco, progresivamente, esa idea de Darwin, que la podíamos resumir en poco, mal y despacio, poco porque el registro era muy escaso, mal porque lo que se conocía era muy malo, muy fragmentario. No sé, hay una anécdota que a mí me rompió por la mitad, ¿no? Cuando estaba abordando el tema del Cámbrico, de las faunas de Burgensen, donde Anomalocaris, pues hasta que no se rescata un ejemplar completo, la boca era una medusa y la cola era un crustáceo. O sea, poco, mal y despacio por esa idea de la evolución de Darwin, que tenía que ver con un progreso paulatino, ¿no? Pues desde ahí ahora, y ahora además que, bueno, pues con tu reto de intentar volver a este tema, pues he estado revisando cosas. La verdad es que es fascinante lo que ha sucedido. Hemos mencionado el Cámbrico y el famoso y extraordinario yacimiento de Bargersale de ese periodo de hace más de 500 millones de años. De hecho, hace unos meses ya le dedicamos un programa. Pero ahí ya encontramos animales complejos, ya encontramos los grupos de animales actuales. Y lo que queremos es preguntarnos qué había antes. Y del periodo previo tenemos el yacimiento de Diacara, en Australia, que pone nombre a ese periodo precámbrico, que comienza hace unos 635 millones de años y finaliza hace, pues eso, 542, 43, con el comienzo del Cámbrico precisamente. Así que, mediante los yacimientos de este tipo, contamos con fósiles algo más antiguos, para conocer el origen o evolución de los animales. Y en este sentido, ¿se puede establecer una continuidad entre los fósiles de Diacara y los posteriores del Cámbrico? ¿Hay una historia compartida entre los organismos de Diacara y los animales del Cámbrico? Pues depende de en qué momento del estudio de Diacara nos coloquemos. Digamos que actualmente existen conexiones, ¿no? Hay propuestas que tienen que ver con filogenias, donde ya los organismos bendobiontes, supuestos bendobiontes de Diacara, se tratan como especies, y donde hay también trabajos que están justificados también por estudios moleculares. Pero si nos colocáramos en las etapas del estudio de Diacara, este camino de conexión entre las formas de hace 600 millones de años con las faunas de metazoos bien conocidas, donde ya están todos los planes corporales, de hace 541 millones de años, pues ahí las perspectivas que enlazan unos con otros son muy distintas, ¿no? Entonces, un poquito por compartir esto, cómo ha avanzado el conocimiento, ¿no?, de los fósiles de Diacara en tres estadios muy claros. El primer estadio es la época de Glessner, donde claramente la idea es que las formas de Diacara, como Glessneria, ¿no?, que está dedicado a Glessner, tienen que tener una conexión con los organismos, con los animales actuales, como los cnidarios o los gusanos poliquetos o las medusas, ¿no? Esa parte, ese estudio de Diacara, de encontrar ahí la raíz de los metazoos actuales, pues se supera y se superpone se supera en la siguiente etapa, donde el paleontólogo alemán Adolf Seilager introduce un concepto precioso, que es el concepto de los bendobiontes. El concepto de los bendobiontes. Eso es una revolución tremenda, porque reactiva todos los estudios, entre otras cosas porque Seilager incorpora al estudio de los organismos que son macroorganismos, que no son formas pequeñitas, sino que tienen sus centímetros, e incluso en el caso de uno de los fósiles emblemáticos de Diacara, que puede llegar, claro, hasta un metro, ¿no? Él incorpora la tafonomía, incorpora la preservación a este estudio. ¿Y qué significa eso? Pues significa que el tipo, para explicar estos bendobiontes que él llama, tiene que usar un argumento deductivo, porque la tafonomía es deductiva. O sea, la tafonomía es intentar encontrar al asesino, ¿no? Como en las novelas de detectives, ¿no? Permítame parar un momentín aquí, sí. Antes de avanzar por ahí un poco, para resituarnos nuevamente, ¿no? Estábamos hablando de este yacimiento de Diacara, ¿no?, que es previo, ¿no?, a esta explosión del Cámbrico, y que, como nos dices, una primera interpretación se realizó como que era, digamos, sí que esos organismos de Diacara, esos fósiles pertenecían a animales emparentados, ¿no?, con el Cámbrico, ¿no?, por con estas, digamos, claro, no tenemos ahora apoyo visual, pero bueno, con unas formas digamos discoidales, ¿no?, que se podían relacionar con nidarios, ¿no?, con medusas, ¿no?, ancestros de las medusas, con otras formas que podrían ser digamos protoartropodianas, ¿no?, o como nos dices de poliquetos y demás. Se interpreta de esta forma, y hasta que luego, como nos dices, Seilager, ¿no?, la pone un poco en duda, diciendo que haciendo, como nos decías, este estudio de cómo se han preservado esos fósiles, y deduciendo precisamente el cómo tendrían que ser esos organismos para que se hubieran preservado de esta forma, ¿no? Y plantea precisamente lo que nos decías, que no son tanto animales como lo que él terminó denominando bendobiontes. Exacto, exacto, perfecto. Entonces, para él, esta fauna de macroorganismos de Diacara es un reino distinto, no son animales. Pero el reto es cómo deduce, a partir de la preservación, cómo sería la biología de estos organismos. Eso es una cosa excepcional. Entonces, dice, es que Dickinsonia, que es una especie de torta aplastada, con como si fuera un edredón, ¿no?, lleno de con una colchoneta. Sí, una colchoneta, ¿no?, de segmentos. Pues resulta que la hemos visto contraerse o contraída en el sedimento. Entonces, en esa contracción, pues, ¿cómo tiene que ser esas colchonetas? ¿Cómo tienen que estar organizadas esas colchonetas? Y entonces se introduce esa idea tan bonita de células que están conectadas entre sí, formando colchones o un acolchamiento, ¿no?, corporal, pues que sería básicamente monocapa, ¿no? Entonces, y ahí viene la pregunta, vale, pero esto tiene boca y tiene culo, pero esto tiene estómago o no. Todo eso detona y empieza a provocar estudios que nos llevan, claro, a lo que actualmente reconocemos, ¿no? En este sentido, claro, estaríamos hablando, según Seilager, por ejemplo, de unos organismos, ¿no? Bueno, ayudar un poco, si no tiene apoyo visual, volvemos a escribir, pues esto nos has dicho, Dickinsonia, que sería como una torta, ¿no? Hay diferentes tamaños, pero de hasta un metro, ¿no? Una torta relativamente aplanada. Otros de estos organismos, pues tendrían como forma, para que nos una idea, como de hojas, ¿no? Como si fueran de hojas. Y Seilager barajaría que estaríamos hablando de organismos huecos, con estructuras, digamos, infladas, ¿no? Con como colchones neumáticos, pero sin otras estructuras internas, ¿no? Y como nos dices, sin boca ni ano, y por lo tanto tampoco tenían tracto intestinal, tampoco habría ojos, por lo tanto tampoco pues, serían fotorreceptores, ni tendrían estructuras para capturar presas, por lo que no coincidirían con muchas de las características que conocemos de los animales, ¿no? Y en este sentido, quizás tendrían la capacidad de absorber la luz, ¿no? Por eso esa forma alargada, quizás. Bueno, hay autores para todo, ¿no? De hecho, Marmenamin pensaba que podían estar teniendo bacterias simbiontes, ¿no? Un poco lo que Seilager después dice o reformula, ¿no?, para los endobiontes desde lo que él llama una hipótesis más madura, para explicar esta preservación tan particular que tienen, que ahora si queréis lo podemos visualizar. Él dice que estos animales debieron de absorber del medio bacterias y sustancias que favorecieron su preservación, ¿no? Es decir, que sin las bacterias no habríamos sabido nada de cómo eran estos organismos de hace 600, 550, 560 millones de años. Porque realmente al vivir en un ambiente rodeado, ¿no?, de tapetes microbianos, estos tapetes de los que probablemente se chuparan, ¿no?, chuparan sustancias y sedimento, pues son los que finalmente los protegen, los cubren tanto por fuera como por dentro, y se consigue, ¿no?, se consigue en este sentido que el proceso de fosilización se dé lugar a fósiles que son bellísimos y con cierto detalle. Hace unos años escuché al paleontólogo Diego García Bellido, que bueno, que está en contacto con los fósiles de Diacara en Australia, sí. Le escuché decir que bueno, que precisamente habían hecho cálculos de qué densidad de población podría haber en Diacara en cuanto a por metro cúbico, ¿no? Y barajaban que llegaban a alcanzar densidades de hasta 3.000 individuos de diferentes especies por metro cúbico. Estamos hablando obviamente de individuos de organismos macroscópicos, de microscópicos damos por hecho que sí que habría, ¿no? Pero macroscópicos, que si fuéramos capaces de cortar un metro cúbico, pues encontraríamos una densidad de ese estilo, que es mucho mayor que la actual. Y hoy en día, además, sabemos una serie de procesos ecológicos, como el de depredación, que harían que esto fuera imposible, ¿no? Que se reducirían esos 3.000 individuos en un momentín. Entonces, claro, nos indica que todos esos organismos de ese metro cúbico serían de cuerpo blando, no se estarían alimentando unos de otros y estaban, al parecer, pues simplemente ahí, absorbiendo la luz o quizás, como nos decías, digiriendo el tamiz microbiano del fondo, ¿no? Probablemente cianobacterias. Exacto. No, eso es alucinante. Ese número, este conferencia que dices de García Bellido se puede ver en YouTube, en las reuniones de la Fundación, y es muy bonito, claro, porque ellos tienen estudios hechos con mucho detalle, pero claro, una población tan altísima, ¿no? Pues es un poco lo que lleva a Marmenamin a decir que esto era el jardín de Diacara, ¿no? Es decir, que, bueno, ahí no hay depredación, son organismos que explotaban recursos de un modo completamente diferente, ¿no? También eso es lo que apoya la idea de Seilhaje, de que efectivamente estos no son animales. No solo ya el hecho de que haya o no depredación, sino que haya esa tremendísima población de individuos, ¿no? De esa densidad tan grande. Y, pues no sé, con una variación grande geométrica que tiene que ver con el crecimiento. Entonces, hay cosas ahí que no encajan con lo que serían las características que conocemos de los animales actualmente, ¿no? Y yo creo que, claro, ahí entramos ya en ese tercer periodo del estudio de Acara, donde se aporta un montón de datos a raíz de estos descubrimientos tan bestiales, ¿no?, de número de individuos y de varias localidades, ¿no?, distribuidas por todo el planeta, de un continente que era un continente único, Rodinia, ¿no?, que se dedican a ver cómo es la morfología de estos organismos de Diacara, ¿no?, y de hacer paquetes de grupos con morfologías equivalentes, ¿no? Entonces, esta idea de las morfologías iniciales ya un poco las apunta Seilhaje, ¿no? No es que estos bichos crecen de un modo unipolar, es decir, van añadiendo elementos, unidades. Imaginaros este colchón neumático, pues imaginaros anillitos de este colchón neumático que se van incorporando en un extremo, o bipolar, que se van incorporando en los dos extremos, o crecen radialmente. Bueno, también porque hay formas radiales, ¿no?, entre los organismos de Diacara. Y más adelante, cuando aumenta esta muestra brutal de individuos, pues ya se hacen como tres grupos, que son los dicisoniamorfos, los rangiomorfos y los erietamorfos, ¿no? Y curiosamente, estos grupos, para muchos investigadores, ya no son solo grados evolutivos, ¿no? Empezaría por los rangiomorfos, los más basales, sino que ya constituyen verdaderos clados, verdaderos grupos naturales con antecesores comunes, ¿no? Esto es lo último, ¿no?, que hacia el 2017 están ya ensayando, ¿no? Y yo flipo, la verdad, porque es una cosa que es difícil todavía de integrar, ¿no? Es difícil de integrar porque, claro, estamos hablando de la existencia de un reino de organismos pluricelulares, ¿no?, de macroscópicos, diferente a los animales, plantas y hongos, ¿no?, y que sería cercano al de los metazoos, al de los animales, que probablemente también serían, o es una de las posibilidades, que fueran los causantes, ¿no?, de su extinción, ¿no? Porque Dickinsonia, una criatura así medio flotando por el agua de casi un metro, era, vamos, un bistec para cualquier animal con suficiente tamaño, si llegaron a adquirir, cuando adquirieran el tamaño suficiente, como para hincarle el diente a estas criaturas, quizás, ¿no? Sí, bueno, Dickinsonia, lo bonito de Dickinsonia es que vivía bentónica, ¿no? Vivía abajo en el cima del tapete, y lo alucinante es que se han encontrado huellas de desplazamiento, ¿no? Eso es interesante porque dentro de lo que es la definición de un animal, la locomoción es una clave, ¿no? Entonces, para algunos autores, Dickinsonia podría ya ser un metazoo, y encima hay gente que ha intentado, o dice que ha visto colágeno en un ejemplar de Dickinsonia, con lo cual el colágeno ya estamos tratando de un organismo con mesénquima, ¿no? con lo que sería la tercera capa, un triblástico, un metazoo, ¿no? Un verdadero animal. Pero yo todavía no encuentro argumentos rotundos en que estos formas de diacara sean verdaderos animales, ¿no? Fíjate que ha habido el intento también de plantear cómo podemos reconocer estos organismos desde lo que es su desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Pues esto es que es una cosa que a mí me parece fascinante, ¿no? De repente, en paleontología, necesitamos saber con claridad cómo es el desarrollo embrionario y todos los estadios tempranos del conjunto de los animales conocidos para poder ver cuáles son las relaciones hipotéticas que tendrían con las formas de diacara, ¿no? Porque es posible que estemos tratando con un problema de desarrollo y evolución, ¿no? Entonces, por eso te digo que es que este tema lo toca todo. Si esas criaturas de Diacara no eran animales, sino un reino extinto de la vida, ¿dónde están los primeros animales? Si queremos arrancarle secretos a la naturaleza a base de interpretar las piezas del rompecabezas que vamos encontrando, debemos saber qué estamos buscando. Si se baraja que muchos de los organismos de Diacara no eran metazoos, no eran animales, sino miembros de un reino de la vida extinto, es porque faltan evidencias de algunos de los rasgos que definen a un animal. ¿Y qué es un animal? ¿Qué es un animal? ¿Qué es un animal? Esponjas, placozoos, mesozoos, cnidarios, ctenófonos, platelamintos, nematodos, anélidos, moluscos, artrópodos, onicófagos, tardígrados, braquiópodos, equinodermos, cordados, romnozoos. ¿Qué tienen en común los más de 30 filos de animales, los grandes grupos que engloban el 1,5 millón de especies vivas? ¿Qué determina que un animal sea un animal? Esponjas. ¿La pluricelularidad? Pero las plantas también. ¿Qué nos diferencia de un geranio? ¿Qué nos convierte en animales? ¿Tener tubo digestivo con boca y ano? ¿Capacidad de moverse y reaccionar a los estímulos externos con rapidez? ¿Alimentarse de otros organismos para obtener materia y energía? ¿Respirar? La forma en que se interrelacionan nuestras células, que somos sexuales, el modo en que crece y se construye nuestro organismo durante el desarrollo embrionario. ¿Qué es un animal? ¿Qué es un metazoo? Artrópoda, molusca, porcio, cnidario, cordado, platelamintos, nematodo, anélido, equinodermo, artrópodo, exoesqueleto de quitina y patas articuladas, anélidos, gusanos con el cuerpo segmentado en el placozoos, rectantes con el cuerpo ovoide e irregular, quinorrincos, cabeza retráctil, cuerpo segmentado, platelamintos, gusanos. ¿Qué es un animal? ¿Qué es un metazoo? Bueno, la verdad es que la definición no es compleja, ¿no? Pues es un animal multicelular, que además tienen reproducción mediada por espermatozoides y óvulos, es decir, que tienen células que son gametos y tienen células somáticas, ¿no? Y después, que tienen distintivos en lo que sería la alimentación, son heterótrofos, y después también tienen ese el desarrollo, ¿no?, de lo que es el movimiento, ¿no? Y ahí ya viene todo lo que conlleva la química, ¿no?, de poderse mover, y también pues el sistema nervioso, ¿no?, más adelante. Entonces, bueno, pues digamos que ese sería un poco el lo que definiría un metazoo, ¿no? Después, obviamente, todos los animales comparten una serie de hooks, de genes del desarrollo, ¿no?, que marcan claramente un esquema en sus fases primeras de embrión a cigoto, ¿no?, y claramente determinan también cómo es esa organización de blástula a gástrula, y dentro de esa gástrula, pues si van a ser diblásticos o triblásticos, ¿no? Entonces, todas esas cosas se pueden rastrear en el conjunto de los animales. En un fósil difícilmente, ¿no?, difícilmente esta situación no es asequible, ¿no? Pero de todo esto, un poco, uno de los descubrimientos eurekas con lo que yo disfruté en el libro fue reconocer que cuando piensas en ese agregado de células y piensas en que tiene una direccionalidad y un polo animal y un polo vegetal en el embrión, ¿no?, y cómo se van dividiendo las células del polo animal, ¿no?, hasta dar el individuo, hay una geometría y hay lo que conocemos cuando estudiamos morfología y morfometría de los animales, hay alometría. Es decir, hay un crecimiento diferente de una parte respecto a otra, ¿no? Y eso, pues, era fundamental ver si existía o no en estas formas de diacara, ¿no? Es decir, cómo crece una forma de diacara, cómo crece un animal. Y en este sentido, sí, la paleo aporta, lógicamente, documentos, ¿no? Pues son los fósiles, ¿no? Vamos desgranando alguna de estas características y rasgos de los animales. Si yo cojo un papel y dibujo un tubo alargado con una abertura en cada extremo, tengo el dibujo del esquema básico, pues de una hormiga, pero bueno, también el de una lombriz, el de un pez, el de un oso, un ser humano, un eje marcado por un tubo digestivo que va de la boca al ano, con una adelante y una atrás. ¿Todos los animales tienen boca, ano y tubo digestivo? Bueno, tienes boca y ano cuando tienes un bicho, los dos, ¿vale? Boca y ano, dos. Cuando tienes un bicho triblástico, ¿vale? Y entonces tienes el blastoporo, que es el agujerito inicial, y después tienes que hacer el siguiente agujero para hacer un tubo, ¿no? Entonces, en las formas más basales de los metazoos, pues solo te vas a encontrar un boquete, ¿no? Por ejemplo, en los cnidarios, los cenóforos, todos esos son pluricelulares, ¿no? Y de hecho, es muchos investigadores piensan que son tan extraordinarios y tan diversos como podrían ser el resto de los animales, que son los bilateralia, ¿no? Pero esos solo tienen un boquete, digamos, ¿no? Y cae dentro de un saquito. Bueno. Eso, estamos hablando en este caso, por ejemplo, los cnidarios, ¿no? Que serían pues las medusas, por ejemplo, para que lo visualicemos, ¿no? Las medusas que tendrían solo digamos, un agujero, que es por el que entra y por el que sale el alimento. Claro, los pólipos de las anémonas, los cenóforos, incluso las esponjas, ¿no? Entonces, por ahí tendríamos esa condición. Pero los demás tienen boca y ano, Y ahora la cosa es quién se forma primero, si se forma primero la boca o si se forma primero el ano de ese tubo, ¿no? Y ahí ya divides el universo de los bilaterales en dos, ¿no? Si es protóstomo, pues se forma primero la boca. Y si es deuteróstomo, pues primero se forma el ano, ¿no? Y en esto, para situar a qué animales nos referimos, no vamos a decirlos todos, pero si se forma primero el ano, por ejemplo, ahí estamos los vertebrados, los cordados y los vertebrados y los seres humanos. Y si se forma primero la boca, estarían, entre otros, los artrópodos, por ejemplo, los insectos demás, ¿no? O los gusanos anélidos, o los nemátodos, o qué sé, ahí tienes un montón de grupos, ¿no? De filas. Ya, pues, hay 38 filas, ¿no? De los cuales 35 ya aparecen en el Cámbrico, ¿no? Pues ya tienen este diseño geométrico, ya está trazado, ¿no? Que es flipante. Entonces, los planes corporales, los grandes diseños de los animales que ya aparecerían hace 500 y pico millones de años, todos los que existen en la actualidad. Exacto, o sea que es un poco la cuestión más alucinante. De hecho, todavía siguen apareciendo de vez en cuando filas, pero el último son los un fila que se conocía, Placozoa, me parece que se llama, que ya se había descrito ejemplares hace 100 años, pues ahora lo han reconsiderado. Y mucha gente, muchos investigadores piensan que estos placozoas, que no son más que una masa de células, de agregados celulares, bastante amorfa, porque no tiene contorno claro, pues podía estar relacionada con las formas de Diacara, ¿no? Es decir, que todavía hay cosas que se están descubriendo, ¿no? Por esa necesidad que decía, que si queremos saber cuál es la conexión, también tenemos que conocer el desarrollo de los organismos actuales y ver en toda la dimensión cuál es su diversidad, ¿no? Cuando surgieron los organismos pluricelulares, las células que antaño eran organismos por derecho propio empezaron a trabajar como parte de unidades mayores. Si el nuevo organismo pretendía ser algo más que un simple agregado de células pegadas juntas, requeriría coordinación. No es extraña la transmisión de información entre células, pero en el caso de los animales estamos ante una escala diferente, sobre todo en lo relativo a la velocidad. Recibir información del exterior y reaccionar con velocidad, con comportamientos como el movimiento, implica interconectar el cuerpo mediante células especializadas en transmitir señales con información u órdenes para que determinadas partes del cuerpo respondan con rapidez. Si el organismo pretende comer, moverse y reaccionar ante el medio, necesitará un tipo de célula especializada, la neurona, que será la base de un sistema bastante caro que llamaremos sistema nervioso. ¿Todos los animales disponen de sistema nervioso? Bueno, eso es fascinante, la verdad. Porque en esta fase de estudio donde ya ha entrado a saco la genética, ¿no? A descifrar este tema, y claro, y esta genética del desarrollo trabaja con factores de transcripción, trabaja con las moléculas resultantes y todo, pues se han descubierto cosas que son alucinantes. Por eso hay algunos investigadores que piensan que lo que llamamos animales basales, como los cnidarios, los xenóforos, las propias esponjas, son un mundo, un universo fascinante, riquísimo y muy distinto. O sea, que digamos que la vida no tiene ese sentido de progreso, en este caso los animales no tienen ese sentido de progreso, sino que se producen dos dicotomías gordísimas, ellos van por un lado y los bilaterales por otro, ¿no? Y entonces ahí, pues se reconocen estas neurotransmisores en algunas células de esponja, ¿no? O de placozoos, o sea, una cosa flipante. O acetilcolina en algunos cnidarios, que dices, ostras, esto, ¿cómo se come esto, no? Entonces, digamos que, claro, cuando dices, ¿tienes sistema nervioso, tiene nervio esto o no tiene nervio? Pues la cosa es que tú tienes los ingredientes, tienes la química de base, que va a ser después claramente un elemento estructural en los bilaterales, cuando el sistema nervioso se organice, cuando el sistema muscular se organice, ¿no? Entonces, lo que aporta la genética del desarrollo, lo que aporta la biología molecular en este caso, es una información exquisita sobre los ingredientes. Pero, ¿cómo se organiza? Ese es otro tema, ¿vale? Y ese tema todavía no lo tenemos del todo resuelto, y solo cuando reconozcamos muy bien la evo-devo, ¿no?, de cada bicho, de cada grupo, pues tendremos un paisaje más certero, ¿no? Vamos a ir desgranando esto poco a poco, que personalmente la historia del sistema nervioso me resulta fascinante. Estamos hablando de la aparición de un tipo de célula especializada, la neurona, que, bueno, según los grupos de animales que se desglosarán en mayores especializaciones neuronales. En cualquier caso, lo que caracteriza al sistema nervioso es, por un lado, su velocidad y la capacidad de que una señal de una neurona desde un punto concreto afecte a unas pocas células de una parte concreta del cuerpo. Es decir, que estamos hablando de una señal dirigida. Este sistema, en lo que en un principio implicaba una disposición difusa de estas neuronas, una red nerviosa difusa, como por ejemplo en una medusa, en algunos casos conllevó una tendencia de concentración de esas células transmisoras en las partes del cuerpo donde residían los sensores que conectaban con el mundo exterior, como el orificio de la boca, sensores sensibles a la variación de la luz y demás. Es decir, con el paso del tiempo evolutivo, el sistema nervioso fue mostrando un fenómeno de concentración en regiones estratégicas, dando pie a la formación del sistema nervioso central. Los animales bilaterales comenzaron a sumar la cabeza, donde se concentrarían la boca, ojos, antenas y toda una serie de órganos de los sentidos, así como el sistema nervioso necesario para conectar esa información del exterior con las respuestas adecuadas del resto del cuerpo. Sí, bueno, lo que pasa es que ya estamos dando un salto, ¿no?, dentro de este cladograma, ¿no?, de esta divergencia, ¿no?, que tienen los distintos filas de los animales, cuando ya estás pensando en unas neuronas organizadas, pues nos estamos yendo ya a grupos donde aparecen lo que sería la aparición de la cresta neural, ¿no? Entonces, esa cresta neural, que algunos embriólogos dicen que sería la cuarta capa, ¿no? Es decir, que tenemos diblásticos, triblásticos, y ahora para algunos hay tetrablásticos, ¿no?, que sería esta capa de esta población de células que al final acaban emigrando y formarían ese esqueleto craneofacial con las neuronas y con células ya hiper especializadas del sistema nervioso, como son las glías, ¿no? Eso pasa muy arriba. Yo creo que solo en cordados tendríamos este salto, ¿no? En el resto sería mucho más difuso, ¿no?, a lo largo del cuerpo. Y bueno, y luego habría casos como, bueno, que no nos habías comentado, de las esponjas, que al parecer disponen, digamos, de las herramientas genéticas para formar esto. Claro, las herramientas genéticas que van a dar unas sustancias químicas que son esenciales para que suceda esto, claro. Entonces, eso también me parece, bueno, las esponjas es que son flipantes, ¿no? Como animales, ¿no? Que son extrañísimos como animales. Exacto, si son animales, ¿no? Bueno, ya sabes que en la cladística ahora está metazoa, que sería animales, y después están eumetazoos, ¿no? Que son ya todas estas formas que estamos hablando hoy más organizadas, ¿no? Y que incluyen pues placozoos, nidarios, tenóforos y bilaterales. Las esponjas estarían fuera de juego, ¿no? Pero además es que las esponjas se inventan cosas únicas, ¿no? Muy, muy especiales. Vale, pues vayamos un poco a partir de ahí, que ya que me has dado pie con lo de eumetazoa, ¿no? Pues claro, estamos hablando también, nuevamente, vuelvo a repetir, organismos pluricelulares, que precisamente en esa época, ese momento embrionario, los diferentes genes reguladores, ¿no? Antes has mencionado los genes Hox y demás, dan las órdenes, ¿no? Para construir un cuerpo en un orden determinado, y hay una especialización celular que forma diferentes tejidos, ¿no? Que darán pie, pues, dependiendo qué animal, pues a las diferentes partes de un cuerpo, a huesos o no huesos, a diferentes órganos y demás. Y aquí es donde viene la pregunta: ¿todos los animales forman tejidos a partir de la especialización celular? Pues, a ver, si llamas ecto y endo, o sea, los ectodermos y los endodermos, a las capas, ¿no? que son generadoras de células especializadas, pues sí, lo que pasa que es que la diferenciación celular en los nidarios es muy bajita, ¿no? Se conocen 8 células diferentes, 8 tipos distintos de células, ¿no? En el caso de los placozoos hay solo 2 tipos distintos de células, ¿no? Entonces, sí, claro, hay diferenciación celular, con lo cual eso significa distintas funciones, distintas capacidades funcionales, distintas organizaciones, distintas maneras de conectarse y de actuar, ¿no? De intervenir con el medio, ¿no? Pero después el número de diferenciación celular crece bastante más, ¿no? A lo largo de bilateralia, ¿no? Mira, tengo aquí justo de tu libro, justo que tienes aquí apuntado, que por ejemplo, bueno, los moluscos serían 42 tipos de células, los artrópodos 55, el número medio de tipos celulares en los vertebrados 120. Ajá. Y por ejemplo 135 en las ballenas y 210 en los humanos. Sí. Un poco para que nos hagamos una idea, ¿no? De los tipos diferentes de células que hay en nuestros cuerpos. Sí, bueno, pasa que lo apasionante de todo eso es que esos tipos celulares que tiene que ver con una diferenciación celular surge de lo que es la expresión Hox, ¿no? Es decir, de lo que es el proceso de desarrollo, ¿no? Que todos este conjunto de células tienen la misma información genética, pero a lo largo del desarrollo se producen lo que Wolper hablaba en su momento de canalizaciones, ¿no? Es decir, que hay grupos de células que van a ser hepáticas, otras que van a ser nerviosas, otras que van a ser musculares, otras que van a ser pues las que quieras, ¿no? Las que vayamos reconociendo dentro de los distintos aparatos, ¿no? Y tejidos, ¿no? Entonces, evidentemente, esa diferenciación también tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Con los genes que están vinculados, o las familias de genes que están vinculados en el desarrollo de cada uno de estos animales, ¿no? Todos ellos, como animales, incluso en el caso de los nidarios, comparten grupos de familia con bilaterales, pero cuando tú miras un ratón, pues una de las familias se ha multiplicado por 4, ¿no? Y claro, es una cosa que evidentemente genera una capacidad de funcional o de diferenciación notablemente distinta. Sí, es como si tuviéramos cuatro tornillos, un martillo y una llave inglesa y de repente se multiplicase por dos, ¿no? El número de herramientas para construir un cuerpo. No sé si es exacto. No es buen símil. Si es exacta, porque yo creo que el número de herramientas, las herramientas, me parece que lo que tiene un poco la biología es haber descubierto que todo el mundo tiene las mismas herramientas. Sí. Entonces, cómo las usas es lo que se va diferenciando y va generando esos cambios que a la postre, evolutivos, que a la postre no son lentos ni progresivos, sino que de repente, ¡bumba!, ¿no? Hay un salto notable o considerable respecto a los ancestros, ¿no? Bueno, hemos tratado ya algunas cosas, hemos hablado de ese eje antero-posterior, ¿no?, de la boca al ano, y hemos visto como que un buen número de los animales actuales y conocidos siguen ese eje, pero no todos, ¿no? Hay, por ejemplo, la excepción serían, entre otros, los cnidarios, ¿no?, las medusas, por supuesto las esponjas. Si hablamos de sistema nervioso, pues ahí podríamos también incluir a las medusas, ¿no?, a los cnidarios, con un sistema nervioso mucho más sencillo, pero le podríamos incluir, pero quizás no a las esponjas, aunque dispondrían de los genes adecuados para llevarlo a cabo. Y bueno, en este sentido, pues encontramos también incluso en la formación de tejidos, nuevamente las esponjas se quedarían relativamente fuera, ¿no?, y que funcionan más como una, quizás como una colonia, casi que como un único organismo. Y en este sentido, quizás nos permita ahora, con todos estos ladrillos que hemos ido poniendo hasta ahora, ¿cómo debemos imaginarnos a los primeros animales? O quizás, ¿cuáles son las evidencias más antiguas que tenemos de animales? Bueno, la evidencia más antigua que se tiene es 600 millones de años. Es un taxón que creo que se llama Bernianimaculata, o es una cosa muy pequeña, de un milímetro de tamaño, que tiene una especie de caparazoncillo, porque está un poquito biomineralizado, pero que han reconocido en el interior del organismo lo que serían cavidades celomáticas, ¿no? O sea, esos espacios huecos resultantes del crecimiento del cigoto, ¿no?, hasta formar un cuerpo, ¿no? Entonces ese es lo que actualmente se asume que sería lo más antiguo conocido, porque hay por ahí también en esta formación china de Dugong, hay embriones también, ¿no?, que han supuesto que son masas de células que tendrían la forma de un embrión, pero ahí tampoco se pone nadie de acuerdo si eso es un embrión o es un agregado de células de algas gigantonas, ¿sabes? O sea, el embrión famoso este tampoco está 100% reconocido, ¿no? Entonces eso sería lo más antiguo. Después, dentro del mundo Ediacara, dentro de ese mundo entre los 600 y los 541 millones de años, hay grupos que sí que parece que hay un cierto consenso de considerarlo dentro de los animales, ¿no? Por ejemplo, Kimberella se considera un molusco. Kimberella es como una especie de moneda que metes en el carrito del supermercado, ¿sabes? Es así como, sí, sí, como una cosa plana con una ranurita, ¿no? Y ese sería Kimberella, que estaría tiene una rádula y entonces un pie, y eso lo un pie como el de un molusco, ¿no? Una base así carnosa, y eso es lo que algunos autores consideran que efectivamente podría ser un molusco. Y después También hay otro animal de Diacara que se llama Parvancorina, y este es bastante parecido a un grupo de trilobites que ya se encuentra en el Cámbrico y los asocian como parientes próximos, ¿no? Entonces, sí, hay cosas, hay grupos, taxones que podrían ser las raíces de algunos filas ya que se ven muy bien en el Cámbrico, ¿no? En cualquier caso, entiendo que, bueno, estamos hablando primero de evidencias, ¿no? Evidencias fósiles que nos indicarían pues su relación con animales posteriores de filos concretos, ¿no? y en todo caso bilaterales, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, claro, yo sigo pensando en la diferencia entre un pez, una lombriz o un mono con una medusa o incluso con una esponja. Es decir, si barajamos que tenemos un origen común, tendría que haber ancestros comunes. No sé si dentro de la especulación barajaríamos que fueran parecidos quizás a una esponja, por ejemplo. ¿Podría ser una de las posibilidades? ¿Cómo sería el primer animal, el antecesor común hipotético, sí, de todos los animales? Sí. Así de fácil la pregunta. Es un ejercicio de cladística precioso, ¿no? Y ya hay gente ya que lo ha hecho, ¿no? Entonces, lo definen como un agregado multicelular con coanocitos, que tenga espermatozoos y chimpún. Ese sería el hipotético, un agregado de células. Yo, para mí, sigo pensando que ese agregado tendría que tener una geometría. No me vale solo un agregado celular. La diferencia entre los bendobiontes y los metazoos, en este caso, en ese agregado de células, es que si te crees que los bendobiontes son un fila distinto, Seilager dice que esas células estarían conectadas entre sí. Es como el edredón, ¿no? Que la plumita del edredón se te escapa de un acolchamiento a otro, ¿no? Por espacios, por pequeños vericuetos que tiene el edredón, ¿no? Pues eso sería lo que sucedería en los bendobiontes, mientras que en los verdaderos animales tendría que haber grupos de células bien definidas, ¿no? Bien definidas, que construyesen un cuerpo con un plan de, digamos, predefinido, entiendo. Sí, sí, salvo las puñeteras esponjas, con perdón, claro. Malditas esponjas, que nos están estropeando un poco todo este asunto. Nos decías antes que ese burujo de células, de simples agregados celulares, que no era suficiente, que no era suficiente sin un plan de organización corporal. Pero partamos de ahí. Imaginemos una bola de células unidas en una especie de burbujo que se instalan en el fondo del mar y empiezan desde ahí a alimentarse filtrando agua a través de canales del cuerpo. Y de ahí llegamos a la aparición del antepasado de la esponja. Hasta aquí todo bien. Lo difícil ahora es encontrar un organismo más alejado del resto de animales que la propia esponja, que no se nos parece en nada. Es un animal totalmente extraño, al menos extraño al resto de animales. Para empezar, uno de los rasgos característicos de los animales es precisamente la movilidad, la capacidad más o menos generalizada de moverse, y las esponjas no se mueven. Pero aunque las esponjas no se mueven, si no me equivoco, las larvas sí, que son nadadores que buscan un lugar en el que instalarse y desde ahí convertirse en una esponja adulta. Exacto. Bueno, ahí justamente lo que estás planteando es esa diferencia entre metazoo y eumetazoo, ¿no? Justamente. Entonces, claro, el metazoo pues tendría, sí, las larvas son móviles, hablaríamos de multicelulares, de estas coanocitos. Pero en el caso de los eumetazoos, ¿no?, pues está claro que ya tiene que haber órganos sensoriales, tiene que haber un sistema nervioso también con sinapsis químicas, tiene que haber al menos la química de lo nervioso y la química del movimiento tiene que estar presente, ¿no? Pero podría quizás encajar, ¿no? Quizás en estas larvas, digamos, de esponja, que en momento evolutivo, ¿no?, en algún momento, algunas quizás optaron por seguir nadando en lugar de instalarse en el suelo marino y hacerse adultas, ¿no?, aún suspendidas en el agua e iniciar un nuevo tipo de vida, ¿no?, y convirtiéndose poquito a poco en las madres de todos los demás animales, como una de las posibilidades podría ser. Perfectamente. Mira, ahora mismo tengo abierto la página de un libro maravilloso que se ha editado en el CSIC, donde está toda la cladística, ¿no?, de lo que se conoce del mundo vivo, y está justamente el problema que tú estás planteando, ¿no? Los distintos grupos de esponja los sitúan como grupo hermano más próximo a los bilaterales. Y por debajo estarían los cernóforos y los cnidarios, ¿no? O sea, para que veas un poco la diversidad. La, ¿no?, diversidad y la complejidad, porque nos vuelve a estropear la idea que tengo yo de ir hacia atrás, hacia atrás hasta el primero, claro. Claro. Entonces, por eso esta idea nueva de decir, óiganme, está ya está bien, ¿no? O sea, ¿quién es el grupo hermano de quién? Yo, no. Aquí hay un grupo de formas que serían estos placozoos, nidarios, cenóforos y poríferos, que forman un universo de pluricelulares distintos de los bilaterales y que ha habido como una ramificación dicotómica de base en los dos grupos, ¿no? Bueno, pues es una opción. Vale, y ahí estaría también un poco la duda de si de antecesor bilateral o antecesor no bilateral, ¿no? Claro, lo de la radialidad y la bilateralidad. Que bueno, por volver a hacer una explicación, digamos, a aquellas personas que nos estén escuchando, ¿no? En cuanto a bilaterales, como hemos dicho antes, ese eje antero-posterior, ¿no?, de la boca al ano, digamos, con el tubo digestivo, pero que básicamente bilateralidad es tenemos un adelante, un atrás, ¿no?, un arriba, un abajo, una izquierda y un derecha, ¿no?, por la propia simetría de cómo se compone el cuerpo, ¿no? Que es la mayor parte de animales dentro de los que, digamos, los podemos encontrar dejar bien, ¿no?, que no quitando medusas, quitando esponjas y demás. Eso es. Eso está muy claro, ¿no? El problema de lo radial, ¿es primitivo ser radial o es derivado ser radial o es otra cosa ser radial? Pues es que cuando te pones a dibujar, y es algo que ahí también me pasé un buen rato cuando abordaba este tema en el libro, cuando te pones a dibujar cosas radiales, tú vas a encontrar un eje bilateral. Quiero decir que si buscas solo la idea de forma, ¿no?, entonces la ser radial, pues tendrás más de un eje bilateral, ¿no?, porque tú lo radial lo puedes romper en el número de expansiones, ¿no?, que tengas n, ¿no?, pues, y eso te va a salir bilateral, la mitad y mitad igual, ¿no? Pero claro, no sabemos cómo es la organización interna, ¿no? Y en un bilateral, lo que tú dices, ¿no?, culo, boca, arriba, abajo, izquierda, derecha, en el desarrollo está muy claro, ¿no? Luego estaría otro tema en cuanto a los antecesores y bueno, pues una de las propuestas también son los cuanoflagelados, ¿no?, que es un grupo de pequeños, bueno, son eucariotas unicelulares, pero que en ocasiones funcionan de forma colonial, ¿no?, como colonia de individuos, y que se les suele atribuir, ¿no?, una importancia filogenética y ser parientes próximos de los animales propiamente dichos, y que de hecho se ha descubierto que algunas de las células, bueno, de las células de los cuanoflagelados, que son idénticas de hecho a las células de las esponjas. Sí. O sea, se han encontrado, digamos, estas relaciones entre, digamos, este grupo de eucariotas unicelulares que podrían ser como, bueno, pues emparentados, digamos, con los antecesores de los metazos, aunque nos sigue faltando el metazo original. Sí, bueno, pasa que el mundo ese que tienes ahí de unicelulares es fantástico, fantástico. En lo que serían los potenciales ancestros, ¿no? Y además te encuentras con que también pueden estar compartimentalizados los o seriados, ¿no? Los cuerpos y parecidos a ese acolchamiento de Diacara. O puedes encontrar las formas estas simbiontes, o puedes encontrar formas gigantes. Eso es una locura, ¿eh? Yo la verdad que es ahí entrar en ese antecesor, creo que la única manera que le puede entrar a eso de un modo más contundente es la genética, es la sistemática molecular. No creo que desde el punto de vista formal vayamos alguna vez a tener una propuesta que sea medianamente estable, ¿sabes? Entonces, claro, ahora mismo la genética, la sistemática molecular dice que el origen de los animales te lo tienes que llevar a 1.200 millones, ¿no? Es decir, tenemos 600 millones de años el registro fósil chachi corporal, ¿no? De estas formas que te decía que incluso han visto que hay una cavidad celomática. Después, hace 1.000 millones de años, estarían las trazas que se supone que son animales bilaterales, se supone, porque ahí también hay una guerra considerable, pero bueno, se va asumiendo y te lo son trazas, ¿vale? Entonces te vas a 1.000 millones de años y la biología, la sistemática molecular, lo emplaza entre 1.500 y 1.200 millones de años. Bien, pero encontrar cómo es ese ancestro, ¡chu! Eso sí que hay, cuando raspas un poquito y ves todos los grupos que hay y la cantidad de funciones, adaptaciones, ¡uf! Es que son máquinas de ¿cómo? Máquinas de aprovechar, ¿no? Los recursos y es muy difícil, ¿sabes? Bueno, ahora que me estabas hablando de la sistemática molecular, estaba recordando el pionero trabajo que hizo Carl Wurz hace 40 años, precisamente con el tema del ARN ribosómico y los relojes moleculares y demás. Y bueno, lo que se ha avanzado en las últimas décadas en eso, lo que pasa es que, como nos dices, no, nos hacen, digamos, cálculos, ¿no? de convergencia, divergencia y demás, que nos remontan en tiempo, pero claro, al no tener el muñeco, al no tener el fósil, ¿no? Que lo podamos observar, pues faltan parte de las piezas del puzzle, ¿no? de este rompecabezas, por decirlo de alguna forma. Totalmente de acuerdo contigo. Porque yo creo que hay que asumir que cada documento tiene un papel, ¿no? Y nada, ¿no? Que Seilager claramente demuestra cómo de un fósil se puede extraer muchísima información, ¿no? Y eso es un documento que tiene muchísima importancia cuando se quiere reconstruir la historia de los animales. Y los biólogos, los sistemáticos moleculares, hombre, hay de todo, pero hay un sector que piensa que la paleontología sigue siendo estratigrafía y que la única información que da es quién es el más antiguo, en qué estrato está. Pues no, eso también lo da, pero quizá, fíjate lo que te voy a decir, y esto la verdad es que no lo habría pensado ni lo habría dicho nunca, pero me fío más de la sistema, del reloj molecular, de las técnicas, ¿no? Que actualmente se manejan para hacer las estimaciones temporales del origen de los grupos desde la sistemática molecular con estos modelos, ¿no? Que hay actuales, que del propio sentido del registro fósil, ¿no? Que es otro tipo, que es una documentación que uno puede aprovechar para adornar mucho más la información, ¿no? Sí, sí. Bueno, en cualquier caso son diferentes formas y piezas, por llamarlo de alguna forma, que deben encajarse unas con otras, ¿no? Que a veces son de difícil encaje, ¿no? Si hablamos de precisamente esa sistemática molecular que nos retrotrae a 1.200 millones de años y no tenemos fósiles hasta hace 600, lo tenemos complicado. Pero bueno, aún así da un poco para, precisamente para, bueno, para fascinarse un poco con todas las posibilidades y bueno, y nos ha permitido para durante este rato, además, entre otras muchas cosas, pues reflexionar sobre los propios animales, ¿no? Y las sus propias características y diferencias entre unos y otros. Ángela, muchísimas gracias, bueno, y por la paciencia con las preguntas, y muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco más, un poco mejor a los metazos. No, a ti, Arcaiz, muy, muy agradable, la verdad, y por reflexionar en alto los dos sin ningún tipo de cortapisa. Muchas gracias. Mil cien, 1.200 millones de años, que se calcula surgieron los primeros animales. Pero no tenemos registro fósil hasta 500 y pico millones de años después. Y además es conflictivo. Por el camino, quizás un reino extinto, el de los bendobiontes, que desapareció dejándonos solo esos numerosos fósiles discoidales. Pero los primeros animales, yendo hacia atrás, encontramos cnidarios, antepasados de las medusas, pequeños cuerpos alargados con forma de gusano, pero tampoco nos da mucha información. Las ramas que separan a la mayoría de los animales, los bilaterales, de los cnidarios, es decir, las medusas y las esponjas, se separaron hace demasiado tiempo, hasta perderse en la oscuridad. Quizás las medusas y los bilaterales nos separamos hace un poco menos de tiempo que el de los antepasados de las esponjas, porque al menos las medusas tienen un sistema nervioso incipiente y un agujero para la boca. Vale que también es el ano, pero algo es algo. El caso es que hace 540 millones de años se hace la luz y tenemos una rica fauna donde aparecen todos los grupos animales actuales. Pero es como si los actores hubieran estado ocultos mientras se ponían sus trajes de cuerpos llenos de ojos, apéndices, bocas, unos ya completamente caracterizados como artrópodos, otros como moluscos, otros cordados. En definitiva, toda una imaginativa miríada de organismos multicelulares, con cuerpos, con partes perfectamente diferenciadas, con órganos internos, dos aberturas, una para la boca y otra para el ano, debidamente separadas en cada extremo del animal, por supuesto, con capacidad de moverse, de ver su entorno y reaccionar ante él, observar a otros organismos vivos, verlos e interactuar con ellos, quizás para comérselos o quizás para huir de ellos, quién sabe, quizás incluso para tejer nuevas alianzas y provocar un tsunami en el planeta que acogía ese nuevo reino de la vida. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Salud y cuidado con el lobo feroz. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Si con tus garras me quisieras pa' abrazar, si con tus dientes me quisieras tu besar. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal, y lo que adoro es tu cuerpo. Thank you.